Es el Señor. Le voy a invitar a que, bueno, a que me escuche. Gracias. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? ¿Sí? ¿Sí o no? Todos, ¿verdad? Y alguna vez lo hemos dicho. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. ¿Qué cree? Que no. Le voy a invitar a mi hermano Daniel, o si usted tiene su Biblia, que nos acompañe a Salmo 5:5. Tenemos la idea de que el momento de la predicación es muy, muy serio, muy solemne, y yo no soy muy, muy seria ni muy solemne, entonces le voy a invitar a que participe conmigo. Salmo 5:5. Por favor, hermano, muchas gracias. Ah, sí, hermano, mire, este es el altar del incienso, entonces. Aquí podría. Salmo 5:5. ¿Ya lo tenemos ahí? A ver, lo leemos todos a una sola voz. Dice: los insensatos no estarán delante de los ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¡Auch! ¿Verdad que no es bíblico? Esa frase la dijo Gandhi. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tenemos un Dios santo y no puede amar a aquel que hace pecado. Su palabra lo dice. Aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Proverbios 17:15. ¿Alguien me puede ayudar? Tantito. ¿Ya? Gracias. Sí, así yo lo tengo bien. Proverbios 17:15. Mis hermanos varones, por favor. Si Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Pero aquí dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igual, abominación a Jehová. A veces nosotros hemos creído en un evangelio centrado en nosotros. Hoy no les voy a dar lechita, ¿eh? Estamos acostumbrados a que el evangelio viene y soy yo y es para mí. Y Señor me salvó y me amó tanto, que si hubiera querido morir solo por mí, hubiera morido por mí, porque ama mucho. Sí nos ama, con un amor eterno. Pero todo se trata de Él. Todo se trata para la gloria de su nombre. Todo lo que nosotros tenemos es para Él y somos para Él. Dice la palabra del Señor que Dios hizo a su Hijo. Ahí lo acabamos de decir. Lo acabamos de leer. Dios hizo a su Hijo abominación. Dios despreció a su Hijo estando en una cruz, porque en esa cruz Cristo llevaba nuestro pecado. Cristo llevaba nuestra maldad. No había una manera en la que nosotros pudiésemos acercarnos al Padre. No la hay. Solamente es a través de Jesucristo. Todo Isaías 53 nos habla del futuro sufrimiento de Jesús cuando le fue dado eso al profeta. Y nosotros en Romanos, Isaías 53, si quien está anotando puede hacerlo, y leemos todos juntos, ahora mis hermanas, Romanos 3:23, Romanos 23 y 24, mis hermanas, así como están sentaditas, si ya no lo ponen en la pantalla, lo podemos leer desde ahí. Romanos 3:23 y 24. Amén. Santo todos. No hay otra manera, otra forma, otra razón. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Dice ahí que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí nos surge nuestra primera duda. Ya lo que les dije al principio, pues sí nos hace así como... Porque Dios no tiene ninguna comunión con aquel que practica y hace pecado. Pero aquí encontramos la solución, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahí encuentro unas palabritas que me hacen un poquito de ruido. Redención. Vamos a empezar de abajo para arriba. Redención. Redención es pagar para que dejen a alguien, para que lo suelten o lo liberen. A uno que estaba vendido. O sea, compraban, es como el ejemplo que manejan los teólogos, es del de los esclavos que se vendían. Y pagar por uno de ellos era aquel que tenía, este ya era redimido. El pecado mantiene al hombre en servidumbre. Jehová es redentor de Israel en el Antiguo Testamento. Si quieren, les voy a dar citas, si quieren anotarlas, es Isaías 44, 41, 14, 43, 14 y 44, 6. Solo voy a invitar a que me hagan favor de leer 44, 14. Perdón, 41, 14. Dijimos 41, 14, 43, 14, pero solo vamos a leer Isaías 41, 14. Un hermano, el que lo tenga, se pone de pie y lo lee, por favor. En el Antiguo Testamento, Dios, el Dios Todopoderoso, se muestra como Redentor, aquel que paga por aquellos que no tienen cómo comprar su libertad. Jesucristo es nuestro Redentor. Mateo 20, 28, por favor. Mateo 20, 28. Allá arriba también pueden participar, ¿eh? Si alguien tiene Mateo. Gracias, hermana. Él mismo dijo de sí que vino a dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Él vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿De qué? Dirán, si no nacimos esclavos. Vino a rescatarnos del pecado que nos asedia, del pecado que fue transmitido, heredado, por el pecado de que nosotros tenemos. Ese fue el pecado el que Él vino a rescatar. Eso es redención. Justificación es la absolución divina, ser justo, decretar justo a una persona, acto soberano de Dios, por el cual por pura gracia, basado en su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Figuremos un preso, una persona que robó un carro. Y entonces esa persona es llevada ante el Tribunal de Justicia y a él, pues como regresó el carro y no fue violencia, no mató a nadie, entonces le dieron 5 años de cárcel. Y entonces él está 5 años en la cárcel. Después de esos 5 años sale libre, pero en sus antecedentes aparece ¿qué? Lo que hizo, ¿verdad? El mal que cometió. Entonces él va y pide un trabajo y le dicen, a ver, tu hoja de vida. Y ahí dice, antecedentes penales, sí, sí tiene. ¿Qué hizo? Se robó un carro. Pero ya pagó. Pero ahí sigue diciendo que cometió una falta. La justificación es aquel poder que aunque nosotros hayamos cometido la falta, nuestra hoja de vida... ¿Antecedentes penales? ¿Dice? No. Nada. Cero. En blanco. Como dicen en Estados Unidos, el récord en cero, así. Blanco. Total. Eso es la justificación. No solamente el haber pagado una deuda, sino que esa deuda se cancela. Ya no es visible Para otras personas, mucho menos debería de serlo para aquel que cometió la falta. Pues ya se siente contento, ¿no? Ustedes pónganse tantito en su lugar. ¿No estarían contentos de que no fueran por la vida etiquetados de haber sido el que se robó el auto? Muy bien. Bueno, la ley de Dios muestra que no hay forma de pasar a ser justificados por medio de las obras. La ley es el testimonio que mide nuestras faltas, pero no puede corregirlas. Es así como un termómetro nos puede medir la temperatura. Cuando uno de sus hijos pequeños tiene, no sé, 40 grados, 39 grados, ¿qué utilizamos para saber que tuvo esa temperatura? Un termómetro. Pero el hecho de ponerle el termómetro, ¿nos va a garantizar que su temperatura va a descender? De la misma manera, la ley nos muestra qué tanto el hombre sigue las ordenanzas de Dios, pero es difícil que a través de ella pueda encontrar justificación para su vida. De esta manera, el legalismo es incompatible con la salvación. Agrega orgullo a nuestras obras. ¿Quién de nosotros por sus obras puede alcanzar salvación? Nadie. Dice que si nosotros quisiéramos que esas obras nos salvaran, para Dios, solo en ese momento, cuando nosotros creemos que por nuestras obras vamos a alcanzar salvación, esas obras Dios las ve, dice su palabra, como un trapo de inmundicia. Pero nosotros hacemos obras a consecuencia de la gracia que hemos recibido. ¿Y qué es gracia? Ay, esta hermana, ¿cómo? Es que me gusta la teología. ¿Qué es gracia? Gracia es una generosidad de Dios hacia nosotros. Oseas 14:4, por favor. Tenía por qué estar enfadado, porque Él es un Dios santo, y la inmundicia y la impureza dijimos que con Dios no se llevan. Pero que por pura gracia sanó nuestras rebeliones. Dice, los amaré de pura ¿qué? Gracia. ¿Lo merecíamos? Para nada. Pero Él lo hizo porque de esta manera es el hombre que no puede alcanzar esa bendición de Dios, esa gracia. Todo el Nuevo Testamento nos da una idea de redención y salvación. Es la gracia de Dios. Lamentablemente, hemos muchas ocasiones hecho de estas palabras, las hemos cantado, de hecho, me estuve fijando en los cantos que entonamos hace un momento, venían estas palabras, redimidos, justificados y gracia. Venían implícitas en algunos de los cantos. Pero a veces no nos queda muy claro. Creo que hay una manera más fácil de explicarlo. ¿Alguien tiene sed? Les regalo esta botella de agua. ¿Quién la quiere? Puede venir por ella quien la quiera. Es en serio. Aquí hay otra botella. ¿Quién la quiere? Vale 5 pesos. No dije mal. Bueno, en lo que viene nuestra hermana por su botella, que entre paréntesis se la estoy dejando más barata, no estoy haciendo negocio, ¿eh? Gracias. ¿Fue justo lo que acaba de pasar? Levante la mano quien crea que no. Gracias. Levante la mano quien cree que sí es justo lo que acaba de pasar. Muy bien. Y los que no la alzaron, pues, a ver qué piensan. O estaban dormidos, ya los caché. Bueno, les explico. Lo que acaba de pasar fue justo. Yo dije, ¿quién quiere esta botella que se la regale? Y el hermano le ganó a nuestra hermana porque ella venía antes. Y se la llevó. A eso se le llama gracia. Hermano Ale, ¿te costó? ¿No le costó? Nada. Solo el venir y tomarla. A nuestra hermana, ¿le costó su botella de agua? 5 pesos. ¿Fue justo? Sí, la botella me costó 7 pesos. O sea, tiene un valor, todas las cosas tienen un valor. A veces leemos, gratis. Y decimos, vamos, es gratis, no cuesta nada. ¿Qué crees? Sí cuesta. Lo que pasa es que no nos está costando a nosotros. Es que alguien más ya pagó por ello. Gracia es recibirlo gratis. Gratis no es sinónimo a no tiene valor. La salvación que has recibido de parte de Dios no es sinónimo a no costó nada. Significa, valió mucho, pero yo no tuve que pagarlo. El agua pagada es algo justo. Cuando vamos a la despensa y compramos nuestros consumibles, llegamos a la cajera y no le decimos, mira mi linda cara. ¿O sí? Le decimos, es que no tengo dinero. No, nos dice, son 500, 300, 200, 100, 1000. ¿Hay qué? Pagarlos. Es justo, porque las cosas tienen un precio, un valor. ¿Quién quiere esta botella de agua? Bueno, en la imaginación pensemos que está llena. ¿Alguien la quiere? No se las voy a dar, ¿eh? Bueno, no se la tome porque tengo sed. Este es un ejemplo. Pero cuesta 5 pesos. ¿Tiene 5 pesos? Sí. Dígame. No, no tengo. A ver, otra vez. Vale 5 pesos. ¿Tiene 5 pesos? No. ¿Alguien tiene 5 pesos? Se los voy a regresar, hombre. Bueno, a ver. A ver, otra vez, a ver, esto no pasó. Siéntense ya, ya. Todos entendimos, ¿ok? Está llena. Hay una botella de agua. ¿Alguien la quiere? Ok. Vale 5 pesos. No los tiene. ¿Alguien más tiene 5 pesos que quiera pagarlos? ¿Usted va a pagar su agua? Muy bien, gracias. Siéntese. Ya no. Ese fue un ejemplo de imaginación. Eso es la redención. Cuando alguien más paga por ti. Cuando alguien paga lo que tú tenías que pagar. ¿Ya nos quedan más claros, chicos, los conceptos? Gracia, gratis. Precio, justicia. ¿Alguien más pagó por ti? Redención. ¿Sí? Está fácil, es muy bonita. Nada más que al principio ya los vi con cara de dormidos, por eso teníamos que hacer algunos ejemplos. Nuestro Dios nos habla de su palabra, de la redención que hay para cada uno de nosotros. Su palabra nos da gracia, nos hace acercarnos a Dios y sentir su presencia de una manera que el valor no nos costó a nosotros. Ante Él parecemos justos, justificados. ¿Debes? No, está pagado. Alguien más ya pagó por mí, pero yo me presento ante Dios justo, redimido. Él pagó por mí. Voy a invitar a 5 de arriba, 5 jóvenes o alguien, gente muy activa y dinámica, que no tenga pena. Rápido, 5 y 5 de aquí. Vamos, vamos. Van a hacer lo que yo les diga y después no digan que no les avisé. Solo 5 de aquí abajo. Yo no cuento. Uno más. Bueno, tomen una hoja de aquí, rápido. Ah, no, no, no, por orden. Este es uno. Así se van a ir acomodando allá. Dos. Solo ustedes la van viendo. Cuatro. Ya di la tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nos va a faltar uno más. Diez. Rápido. Lean su hoja, leanla. Rápido, rápido, rápido. ¿Alguien más? Ok. Diez. Lean su hoja. Leanla rápido. Tengan cuidado. ¿Ya la leyeron? A ver. Bueno, vengan para acá. Acérquense todos, todos, todos. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. No, lo voy a decir una vez. Ni modo. No, cada quien el suyo. ¿Qué dice? Tienen una palabra en verde, es un sinónimo, por si no se entendía muy bien la palabra. Pueden utilizar la que está en negro o como opciones les puse algunas en verde. ¿Listos? Comenzamos, nuestro hermano Yair. Y esto. Ah. Bueno, sí, pongan todos atención, ¿eh? No, sin mi con o sin. Sí. ¿Pero lo van a hacer fuerte? Va. Va. Una. Fuerte. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El estéril se gozará y florecerá como la rosa. No pasó. Entonces los ojos de los sordos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará con el ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tú. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gracias, déjenme aquí sus hojas. Un aplauso a nuestros hermanos. Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos legicantaron la palabra. Cada uno de ellos de una manera particular, diferentes, cada uno de ellos. Dios nos hizo así, diferentes. Diferentes en físico, por lo mismo nuestro tono de voz es diferente, nuestra expresión, por ahí nos salieron unos muy modernos, y eso está bien. Isaías 35 nos habla de la redención, nos habla de la regeneración, de la justicia y de la gracia de nuestro Dios. Pero de una manera singular. Por eso quise que esta lectura fuera diferente. Porque así como toda la palabra es diferente, esta lectura, ya hablando en serio, la den en su casa, tiene verdades maravillosas. En sus primeros capítulos dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. A veces en el contexto histórico, pues nosotros lo leemos y decimos, ¿y eso qué? Pero en la zona donde se situaba era un desierto y no había mucha agua y no había casi ningún fruto ni ninguna flor. Ahí dice rosas, pero lo que crecían eran unas como olivos, plantas. O sea, lo que aquí el traductor o el que lo pone en nuestro idioma lo quiere hacer entender es que es un lugar que era un valle desierto y se convierte en un lugar hermoso, es regenerado. En la Biblia, el capítulo anterior nos habla del juicio de Dios. Fue lo primero que vimos. ¿Recuerdan que dijimos que tenemos un Dios que no ama al pecado? Tampoco ama al que hace pecado, porque esa persona está separada de Dios. Pero que tenemos un acceso a su presencia, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Lo sabemos, nos lo dicen cada 8 días, pero a veces ya no nos causa nada. Ya no nos mueve. Y lo que el Señor hoy quiere es que entendamos una cosa. Él vino para darte vida y para dártela de una manera abundante. Vino para que tu desierto se convierta en ese valle que florece, que se regenera, que se renueva de una manera sorprendente. Tú eras un valle de huesos secos. Yo era una inmundicia. Yo era un vil pecador. Pero hoy soy redimida. Soy justificada porque ante la presencia de Dios nadie me condena. Cristo pagó por mí. Eso no tenía cómo pagarlo. Es gracia. Dios te dio gracia. Puso en ti cosas maravillosas. Dios te rescató de una manera de vivir que no te iba a llevar a nada. Te puso un nombre maravilloso. Pero a veces como iglesia cristiana venimos y lloramos, perdóname la palabra, pujantes, derrotados, extraviados del gozo de nuestra salvación. Venimos y queremos cargar nuestros pecados otra vez. No, son mis pecados. Es que soy el más pecador. ¿Dónde queda la gracia? Quien pagó por ti no hizo un sacrificio en vano. Lo hizo una sola vez y para siempre. Para que de esa manera, aquel que no es por sus propias obras puede llegar a la presencia de Dios, puede hacerlo. Pero a veces nos hemos convertido en personas que se tiran. Que se tiran para que a ver quién viene y los levante. El pasaje de Isaías 35 dice: gózate, regocíjate. Aquel que no veía verá, aquel que no caminaba andará. Aquel que era un desierto ahora será lleno de agua viva. Hay un camino, una calzada que será llamado camino de santidad. Aquí me voy a detener. Nos han estado hablando de caminos de la vida, caminos en los que dice que camino es una tierra por la cual es posible ir, la cual te va a llevar a un destino. Encierra la idea de un movimiento en progreso. Yo no voy a decir que voy a caminar y me voy a quedar en este lugar. Un camino es que voy a avanzar y voy a ir a un lugar, voy a tener un destino. Nos hablaron hace 20 días de un camino, ¿qué era qué? Recto. Hermano, ¿me pones por favor Oseas 14:9? Hace 8 días nos hablaron de un camino, ¿qué era qué? ¿Cómo? Largo, largo camino te espera todavía. Nos han estado hablando de eso. Cuando el Señor ponía esto en mi corazón, yo decía, ¿cómo es esto? Tú nos has dicho que tu camino es recto. Leemos, por favor. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Los justos. Ay, yo no. Sí, yo sí. Somos justificados. No hemos alcanzado la perfección, pero delante de Dios tenemos una posición que Cristo nos llevó a ella por gracia. De verdad, grábatelo. De esta manera, después se nos presenta el camino, como nos hablaban hace 8 días, que era un camino largo. Un camino que no creamos que el ser salvos es todo el camino. Es un seguir en el Señor, es un progreso de nuestra vida. Ahora el Señor le añade otra cosa, velas apuntando, velas asimilando. Y dice la palabra que si somos oidores, mas no hacedores de la palabra, ¿qué nos pasa? El camino es recto. El camino es largo y este camino es un camino de santidad. Hoy le vas a añadir eso a tu bolsita de compras, a lo que ya tienes que ir actuando en ello. Un camino de santidad a veces entendemos por santidad aquello que no le gusta a Dios. Y nos sale por ahí una lista de ¿No qué? A ver, ayúdenme. No fumes, no robes, no mates. Todas esas cosas que son los no, los negativos de este camino. La santidad no son reglas a seguir. Las santidades no son las cosas que no hacer. Santidad es sí qué hacer. A ver, santidad no es qué no hacer. Santidad es qué sí tengo que hacer. Es más fácil verlo de esta manera cuando nosotros entendemos que es Cristo en nosotros y que si nosotros vemos a través de su palabra, vamos a poder entender el sí del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas? Mateo 5:16, por favor. Quien lo tenga, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué. Vuestras buenas obras. Y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Tus acciones van a hacer que otros glorifiquen a Dios. Así vas a mostrar tu santidad. Saca de tu mente el no hacer qué, sino el sí. Sí, Señor, tengo que hacer. Sí, Señor, porque tú hiciste mucho por mí. Si no has pasado por el proceso de entender todo lo que Cristo ha hecho por ti, es buen momento. Creo que a veces como iglesia nos estancamos en eso. Y lloramos mucho y gemimos mucho por lo que ya pasó. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Si un camino es algo que te lleva hacia un destino, y ese camino al que Dios te invita hoy es de santidad, es ya no te detengas en eso. Él te salvó, Él te rescató. Recuérdalo todos los días. Es la manera más rápida para llegar a la presencia de Dios y alabar su nombre y glorificarle, entender quién es Él y quién era yo. Pero ahora, en la posición en la que estamos, iglesia, eres llamada a avanzar. Eres llamada a ir por un camino de santidad. Pero ese camino no es de prohibición. Es un camino de acción. Es un camino donde vas a actuar conforme a la verdad de Dios. Donde vas a seguir su ejemplo. A eso fuiste llamado, andar por ese camino de santidad. Dice Isaías 35:8 que nos cantaron. Camino de santidad, no pasará inmundo por él, porque Dios. A ver, inmundo no pasará por ese camino, porque el pecador y Dios no son compatibles. Tienes que pasar por el filtro. No hay una manera de llegar a Dios más que Cristo. Ahí está implícito, te lo está diciendo de esa manera. Inmundo no va a pasar por ese camino de santidad, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, ay, por torpe que sea, no se extraviará. No va a ser por tus fuerzas, no va a ser por tus méritos, ni por tus dones. Es por gracia. Que no te vas a extraviar de ese camino de santidad. Que no te vas a extraviar ni a derecha ni a izquierda. Vas a seguir por un camino recto. Esto te lleva a una cosa. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Se va a quitar toda fiera. Tú que eres redimido, vas a pasar por esos caminos. Y los redimidos de Jehová volverán y verán a Sion. Y vendrán a Sion, ¿cómo? Con alegría y gozo perpetuo. ¿Será sobre qué? Sobre su cabeza. Y tendrán gozo y alegría. ¿Y huirá quién? Levántate en el nombre del Señor. Hay un Dios que vive y que reina. Levántate. Hoy no vamos a llorar. Hoy vamos a celebrar la grandeza de nuestro Dios. Porque somos redimidos. Grande es nuestro Dios. Poderoso es el que vive y el que reina. Yo te voy a invitar a que hoy no ores hincado. Hoy que no vengas y le digas, perdóname, Señor. Hoy abre tu boca y confiesa las grandezas de aquel que vive, porque Él te redimió y te sacó de tu manera de vivir. Ya déjalo atrás. Él te limpió. Si alguien te acusa, es el enemigo, repréndelo en el nombre del Señor. Hoy Cristo te justificó, te dio vida y te dio gloria. Te puso en lugares especiales, no por quien éramos, sino por quien es Él, porque quiso. Perdóname si grito. Me apasiona mi Dios. Me apasiona aquel que me amó. Abre tu boca y dile gracias. Somos redimidos. Somos santificados. Hemos vivificado el desierto que había en nuestras vidas. Hoy alabamos tu nombre. Hoy Dios, tú nos enseñas cosas grandes. Vamos a romper estructuras de una iglesia que tiene tristeza y gemido. En el nombre del Señor, nos levantamos con poder.